99.7 FM Che Barracas. Estamos acá en compañía de Lorena Zárate y de Enrique Ortiz. Sí, Lorena es la presidenta de la Coalición Internacional para el Hábitat y Enrique Ortiz es arquitecto, Lorena es historiadora y Enrique es arquitecto y colabora, asesora en lo que es la Coalición Internacional para el Hábitat. Y bueno, le damos la bienvenida acá a la radio FM Che Barracas, acá a la Villa 2124, y ante todo darle las gracias por acercarse y poder hacer esta entrevista. Entonces, primero queríamos arrancar un poco conociendo cuál es el trabajo que desarrollan, qué es la Coalición Internacional para el Hábitat, qué trabajo desarrollan, un poco de dónde surge. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Van a notar un acento raro un poco mezclado, no es que me estoy tratando de hacer la argentina, es que soy argentina platense, pero llevo muchos años viviendo en México, así que van a escuchar un acento un poco gracioso, se pueden reír, no hay ningún problema. La Coalición Internacional para el Hábitat surge en 1976, o sea, estamos ya cerquita de cumplir los 40 años como organización. Surge en Vancouver, en Canadá, una ciudad en el oeste de Canadá, en el Pacífico, y surge ahí en ese momento porque se organiza ahí por las Naciones Unidas la primera conferencia internacional sobre asentamientos humanos. Bueno, como saben, las conferencias de Naciones Unidas, los que participan sobre todo son representantes de los gobiernos y de gobiernos nacionales, digamos, del nivel nacional de gobierno. Pero entonces, ya para ese momento, en el 76, había procesos desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, desde los profesionales, los académicos, sobre temas de hábitat popular muy importantes, con mucha experiencia. Algunos llevaban, ¿no?, 10 años, 15 años trabajando en el asunto. Y entonces se organizan reuniones también paralelas, digamos, ¿no?, de estos grupos, de gente de la sociedad civil que no tenía formalmente voz y voto adentro en la conferencia oficial. Y en algunos momentos se logró participar adentro en algunos diálogos, pero sobre todo se organiza como evento paralelo. Y desde entonces, digamos, todos los antecedentes de la coalición, en ese momento con la misma sigla, pero en lugar de coalición se llamaba Consejo Internacional para el Hábitat, y unos años después cambió el nombre y cambió también la composición. Se abrió mucho más a países del sur, a organizaciones de países del sur, porque en ese momento eran muchos del norte, digamos, uh-huh. Europa y Estados Unidos y Canadá. Se abrió mucho a organizaciones del sur, de hecho se pone el foco en el sur, es decir, las autoridades, el consejo, etcétera, de la organización tienen un foco peculiar en eso, el secretario general tiene que ser, o secretaria, gente del sur, en fin, una serie de cuestiones. Y se abre la membresía a movimientos sociales también y organizaciones de base, que es muy importante, digamos, lo aleja un poco de un perfil solamente profesional o técnico, claro, o de ONG, ¿no? Entonces, hoy en día está conformada por alrededor de 350 organizaciones en unos 118, 120 países del mundo, y eso, muy diversas, en tamaño, en alcance de la organización. Hay organizaciones muy locales, puede ser una organización en un barrio, ¿no?, claro, como en una villa, o puede ser una organización de alcance nacional. Y muchas de ellas participan en otras redes y en otras articulaciones también, ¿no? Entonces decimos que la coalición es una especie de federación, o sea, no es una ONG internacional como Greenpeace o estas otras que se conocen, es más una federación de organizaciones, ¿no? Incluso una red de redes, porque hay muchas plataformas nacionales adentro o regionales, como la Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular, la CELVIM. Bueno, hay organizaciones cooperativas, organizaciones de inquilinos, en fin, movimientos de distinto tipo, ¿no? Y ahí, Lorena, ¿cuáles serían las distintas problemáticas a las cuales aborda la coalición? Es decir, ¿cuáles son los principales ejes donde ponen acento y principales puntos de trabajo? Uh-huh. Muy esquemáticamente diríamos que tenemos cuatro ejes temáticos y dos líneas estratégicas de acción. Entonces, los cuatro ejes temáticos tienen que ver, uno, con un enfoque de derechos humanos. Esto para nosotros es muy importante. Distingue a la red de otras redes o de otras organizaciones que hacen trabajo en temas de hábitat o de vivienda, pero no necesariamente con un enfoque de derechos humanos. Y eso, bueno, tiene muchas implicancias, ¿no? Entre otras cosas, verlo de manera más integral, entender la vivienda no solamente como las paredes y el techo, peleamos también por el derecho a la tierra, el derecho a los servicios públicos, pero también sabemos que eso, el derecho a un lugar donde vivir, vinculado a la educación, vinculado a la salud, vinculado al empleo, ¿no? Es decir, cruza todos los derechos, básicamente. Y entonces lo entendemos así, más complejo y articulado, ahí la formulación después del derecho a la ciudad que hablaremos en un rato, ¿no? Uh-huh. Pero está ahí desde el origen, digamos. Y entonces, bueno, los derechos humanos implican responsabilidades de los gobiernos en todos los niveles, entonces no es una cuestión de filantropía o de caridad o de que vamos a ayudar a la gente cuando se puede, no, no, es políticas públicas, compromisos de los estados, etcétera, ¿no? Claro. Entonces la integralidad de la problemática y la responsabilidad de los estados como parte de cuestiones fundamentales que aporta esta mirada de derechos humanos. Entonces la red ha trabajado desde definiciones a nivel de la ONU, declaraciones y observaciones generales que se llaman, qué es el derecho a la vivienda, cómo se entiende, qué componentes tiene, qué obligaciones tienen los gobiernos, etcétera, hasta pasando por cambios de constituciones en distintos países donde nuestros miembros han participado para incluir o para no perder el derecho a la vivienda, llegando a programas específicos, leyes de vivienda y programas de apoyo del nivel local o nacional, digamos, ¿no? Entonces, un trabajo muy amplio en eso. Y los otros cuatro ejes tienen que ver, básicamente, uno muy fuerte también con el eje que llamamos de la producción y la gestión social del hábitat, que Enrique podrá hablar mucho de eso. La coalición ha hecho un trabajo de muchas décadas ya en eso, incluso... hay gente dentro de la coalición que empezó a trabajar en esto antes de que la coalición misma se conformara, así que llevan más de 40 años, uh-huh. Y algunos 50 años, algunas organizaciones están cumpliendo el próximo año trabajando en esto. Entonces, entender el hábitat popular, entender los barrios populares, entender, mirar las ciudades hechas por la gente desde un sentido positivo, transformador, que reconoce todo el esfuerzo que está ahí y no como algo estigmatizado, lo que está mal, lo que es marginal, lo que es irregular, lo que es ilegal, ¿no? Está claro. Y después otros dos ejes, que es el medio ambiente, el hábitat, digamos, pero no simplemente de los animales y las plantas, sino también el hábitat humano y la relación con el hábitat en general, y el enfoque de género, y el tema, ajá, de género, y cómo, según el género, vivimos el hábitat de manera distinta, necesitamos cosas distintas, y por lo tanto, la vivienda, los barrios, las ciudades tienen también que tener en cuenta esa dimensión de género, que hoy en día ya incluye también cuestiones generacionales y, digamos, temas de diversidad mucho más amplios, etcétera. Y los dos ejes estratégicos serían, básicamente, el fortalecer esos procesos populares y sociales de distintas maneras, intercambio, formación, ¿no?, capacitación, sistematización de las experiencias, en fin, desarrollo de distintos tipos de instrumentos, ¿no?, pedagógicos, tecnológicos, para apoyar los procesos de la gente. Y el otro bloque, digamos, o línea de trabajo, es la incidencia en las políticas públicas. Claro. Otra vez, desde lo internacional hasta lo local, donde se puede, como se puede, tratando de avanzar cosas que queden definidas y no simplemente como de voluntad del gobierno en turno, ¿no?, sino como que quede establecido como una política de Estado a largo plazo, ¿no? Uh-huh. 99.7 FM Che Barracas.